Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Muda. Me declaro revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Aquí en este día viernes, que ya bueno, por fin llegó la semana, con fin de semana largo, así que nosotros venimos así, cómodas, surfeando los movimientos que nos trae esta luna en Sagitario, que estuvo ahí, luna llena, que nos miraba, salías a la mañana y estaba. Muy, muy, que estabas en ese eje Sagitario-Géminis, que es como, la luna, pero está el día, el sol, ¿qué pasa? Bueno, cuánta energía que tenemos. Yo estoy desbordada, quiero que lo sepan, tengo una emoción que no puedo más. Estoy realmente muy feliz de estar acá en Radio El Grito. Este día viernes 17 de junio, casi, es así, como la resurrección. Aparecemos, desaparecemos, nos vamos, venimos, hacemos. Por suerte tengo a mi amada amiga Moni, que ella me acompaña en todas y yo la acompaño, hago lo que puedo, yo surfeo, pero ella siempre me en todas, por eso la amo. Y estoy muy feliz de compartir con mi amiga Moni Ríos, con ese apellido acuático. Y no podemos más, claro, no. Con los robles, nutriendo los robles ahí. La Puchi. Tierra. Muy feliz, muy feliz. Sí, enorme, enormemente feliz de la vuelta de Muda, que un poco ahí, como lo estás diciendo, fue de un día para el otro. Todo es así, nosotros somos así. Bellamente de un día para el otro, así que acá estamos re contentas en estudio nuevo, ¿no? Porque mal, casita nueva. La última vez que nos vimos estábamos en otro lado y contentas de renovar la flama de esta vela y de este ritual. Ay, sí, sí, sí, que ya está prendida, obviamente, la vela. Claro. Ya tenemos nuestro altar en el cual tenemos a nuestros cuatro amados elementos que los adoramos y por eso los invocamos y los honramos siempre en equilibrio, tratando, ¿no? Esto no quiere decir nada. O sea, nosotros tratamos, yo por lo menos por mi parte trato de que siempre sea en equilibrio. No me sale siempre. Ah, es un ejercicio. Es una práctica. De práctica. Es principalmente de lo que hablamos siempre, Moni, de nuestra intención, ¿no? Que no es una. Es casi, te diría, fundamental en cualquier cosa que uno haga, emprenda siempre a través de una intención desde el corazón. Siempre todo va a salir bien. Equivocándonos porque nos vamos a equivocar, pero bueno, desde el amor siempre con buena intención, ¿no? Con esa intención sana y amorosa. Moni, no puedo más. Les quiero contar que si ustedes tienen ganas, porque este año nos renovamos desde todas las perspectivas, así claro. Estamos. Este año es más intenso, porque siempre fuimos intensas. Siempre, mal. Pero bueno, maduramos ahí en nuestra forma de ser intensas y nos comprimimos un poquito, ¿no? Exacto, sí. Estamos una hora. Esto es un resumen musical, astrológico, cósmico, porque vamos a hablar de, primero, Sincronario Maya con la genia más grosa de todas, Moni Ríos. También vamos a tener un poco de las locuras que me pintan a mí con el tarot y las piedras. Y también nos ponemos así re locas porque sí. Tenemos a una nueva muda en nuestro equipo, Melanie Daher. Mi astróloga. Mi astróloga. En Instagram. La más genia de todas, también se sumó este año a esta locura, a ser una muda más y ahí a tirar esto, lo que... Claro, como un plano más general o más de análisis de tránsitos generales, ¿no? Como sí. En una cosa más por ese lado. En realidad, yo cuando nos juntamos con Moni era... ¿De qué vamos a hablar, no? Como ya tenemos una estructura, ya somos una identidad. Uno dice muda, ya sabe más o menos a dónde va. Pero entonces dijimos, bueno, a mí me venía el flash de empezar a desarmar, ¿no? Ideas que tenemos de nosotros mismos, de otras personas o de otras cosas. No estoy hablando de personas en particular. De ir bien profundo en esto que es una muda, ¿no? Exacto. En sacar lo que ya fue, ¿no? Ya fue. Pieles secas. Aparte porque tenemos muchas estructuras que son viejísimas y que ni sabemos de por qué vienen desde tal ahí, cual. ¿No? No sé, ponele, nos pinta hablar de un arquetipo. Vamos a desarmar arquetipos. O sea, yo me tengo ganas de trabajar desde ese lado porque digo, pará, esto uno cree que es así, pero pará, nos dicen, el agua, las emociones, la luna. Bueno, pará, bueno, sí, ya venimos trabajando en esto. Pero ahora lo que yo quería involucrar para este trabajo es el tarot. Entonces, claro. ¿Qué me pasó? Dije, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es tirar una carta. Eso. Para que hablemos de la energía de esa carta. Yo no voy a hablar de si estás atravesando una enfermedad. Claro. De que si vos lo que te estás por mudar. No. O sea, vamos a hablar. Y seguro si a vos te llegó esa información. Claro. Es porque por algo tenía que llegar, sí. ¿Viste? Si estás escuchando, concéntrate, que va a haber una carta, que va a ser mensaje para todos. Todes. Sí, para todos. Y también un poco, justamente como nuestra intención venía por este lado de la muda, ¿no? Uh-huh. Real, es que dijimos, bueno, sí o sí arrancamos hoy, 17 de junio. ¡Ya! Para descartar, sacarnos de encima todos juntos con el Inti Raymi, ¿sí? Ay, por favor. Con este cierre de ciclo natural, el solsticio de invierno, las noches son cada vez más largas, es ahora que hay que traer a la conciencia toda esa oscuridad, quemar lo que ni integrarla sabemos. Integrarla también. Eso es un trabajo también muy zarpado, la integración de la oscuridad. Siempre estamos como no queriendo tapar, queriendo que no se vea. Somos luz. No. y también... Para eso voy a traer una piedra que dije, che, para trabajar esto de la transmutación heavy, ¿no? Porque ya se me vino cuando empezamos a hablar de la transmutación, porque el otro día nos juntamos con la otra muda y empezamos a hablar ya con Moni, nos juntábamos, nos mirábamos, queríamos llorar de todo lo que decía Mel y nos daba tipo, ay, sí, no, estás diciendo todo. Gracias, lo que siento, por Dios. Bueno. Ella no sabía que nos estaba haciendo la terapia. No. Así que, nada, nosotros ahí dijimos transmutación, tal. Yo dije, bueno, vamos a hablar de esta piedra obsidiana, que es una piedra muy, muy zarpada de trabajo, de limpieza. Y claro, se me vino el huevito, ¿viste? Claro, huevo obsidiana. Todo, huevo obsidiana, limpiar. Bueno, pero pará, eso no es solo. Esto es una... O sea, vamos a verlo más en plenitud en un ratito, cuando hablemos de esta piedra que es para la sanación, pero realmente es para transmutar, ¿no? Es un espejo, ¿no? Y cuánto pasa de que somos las personas que se ponen adelante nuestro, son nuestros espejos, ¿no? Y qué es lo que reflejamos en ellos, qué es lo... Bueno, todo esto habla de tanto de la astrología, así como del sincronario maya, también... Hablan de este elemento, ¿no? Porque es un elemento, el espejo dentro del Feng Shui es un elemento fundamental. Sí. Que se pueden hacer rituales con un espejo. Así que bueno. Eso miles... como para tirarlo. Tranqui, para que vayan tranquilos en el primer bloque. Agarrando cuadernito. Sí, ya saben que acá empezamos. Vamos a saludar obedientemente a todas las brujas de la Aquelarre que sabían y saben que arrancamos hoy y que nos mandaron ahí todo su apoyo y sus ganas. Amor. Como Clarisa Ferrería, Noelia. Noelia, obviamente, obvio, nuestra tercera pata del 2021 también. Un abrazo enorme. Adoramos. A Zulma Moreira también. Que te aviso, te voy a contar después también, que anotate ya junio 2022 a convertirte en una bruja junto a Zulma. Un proceso de 13 meses. ¿Querés cambiar tu vida? Aprovechá ese en junio, si no tenés que esperar a junio de 2023. Vos fijate. Ya. No. Hay mucho agradecimiento. O sea, también la tenemos a Grace, que bueno. Claro. Así que ahora, esto es todo rápido, tiene que ser hoy. Sí, porque eso, podemos salir en esta de que ahora vamos a compartir seguro una musiquita hermosa. Y después, por eso la saludaba, escuchar el mensaje que tiene Grace, nuestra querida Graciela Quattrochi, bionumeróloga. Genia total. Que nos manda ahí con los numeritos el significado un poco de cómo vamos a evolucionar este año, ¿no? Entonces ahí. No, yo quedé de cara, casi me desmayo. Sí, yo también. Pero bueno, vamos entonces con una música. Bueno, ¿quieren comunicarse? 57 61 73, o nuestro Instagram Muda Programa Radial. Ahí mándennos saluditos. ¿Y cómo es el primer tema? ¡Ay, amiga! Perdón. ¿A dónde voy? Exactamente, invocando a nuestro amado elemento aire. I muda, muda, muda, muda. Hola, queridas muda. Bueno, gracias por permitirme estar el día que empiezan una nueva etapa. Mi nombre es Grace. Bueno, siempre estuve ahí desde la numerología, cuando me he participado en el programa en las primeras ediciones, aunque bueno, hago más cosas, ¿no? Pero bueno, desde la numerología les quiero dar la bienvenida a esta nueva etapa, un día 17 de junio del 2022. Nos da como resultado un número 65, que es reducido, 6 más 5 es 11 y 1 más 1 es 2. Es un número maestro, o sea que ahí el 11 está actuando como una fuente de inspiración desde la parte más intuitiva, y también es un número, digamos, favorable porque siempre está en ayuda. Esta nueva etapa es una etapa de recibir ayuda y de dar ayuda. Ese 65 también está diciendo de aprender en esta nueva etapa a separarse de vínculos que ya fueron fomentados o formados en el pasado y que las pueden mantener sin poder avanzar, quedándose ahí en lo que fue. Empieza una etapa nueva que es hoy jueves, que lo estoy grabando, día 16, sería que hoy inicia para que mañana es inicio de algo nuevo, que significa un 6 y un 4, que suma 10, que es un 1, es que mañana se consolide aprendiendo a separar lo que ya fue con lo que viene ahora. Entonces va a marcar una etapa de mucha intuición, de mucha sensibilidad, pero para que eso no se convierta en un programa, qué sé yo, que a lo mejor demasiado pegado a todo lo sensible y emocional, sepan separar lo que ya pasó y que separar todo eso, todo lo que vinculó a ustedes como las protagonistas del programa, junto con el público anterior, que crea una nueva vivencia, una nueva forma de vincularse. Por tanto, en lugar, trabajándolo de esa manera, se espera toda esta etapa de muda, que sí sea emocional, pero trabajándola para no caer en ese aspecto que las emociones superan. Entonces, ahí les deseo lo mejor. Vamos a ir, les voy mandando audios cuando me lo pidan. Nos coinciden los programas en la misma hora, aunque en distinta radio. Por lo tanto, estaré atenta a cualquier invitación o a cualquier sugerencia. Y vuelvo a reiterar, y para toda la audiencia, un saludo y muy afectuoso. Y para las integrantes de Muda, todo el éxito para este 2022. Muda. Muda. Combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales. Y bueno, Grace, no sé cómo vamos a hacer para no caer en las emociones nosotras. Justo, Grace. No, imposible. Aparte, nuestra nueva compañera, Pisciana. Por Dios, es un mar de emociones, por suerte. Porque en esas emociones también está buenísimo el tema de la limpieza, Grace, ¿o no? Sí. Esto que decías, como, bueno, sí, a partir de ahora, esto de los números, el número maestro, todo lo que nos dice. Sí. Mágico, Grace, te amamos. Te amamos. Sí, nada, sigue a las 5 arranca Grace en Comechingones. Sí. Así que nada, pueden cambiar de radio a comechingones.com.ar y ahí tienen tiempo de despertar. Exacto. Y nosotras 4. Vamos con la retransmisión, que bueno, ya por veremos las redes sociales van a aparecer cuando vamos a retransmitir este programa así. Y podemos grabado. Escucharlo exactamente. Claro, ya, en vivo, el vivo es acá en la Radio El Grito, los días viernes. Y bueno, lo que queríamos hablar, o sea, de de esto que tiene que ver con esta piedra tan zarpada, en la cual muchas veces, cuando trabajamos desde la intención y principalmente con las piedras, tenemos que tener precaución, ¿viste? Porque a veces hay piedras que son muy fuertes, o sea, que no, sí, no son una pavada, son piedras muy, muy poderosas, mágicas, sagradas, ¿no? Mm. De dónde vienen, cómo se forman, ¿no? Y por eso me encanta traer esta piedra, con la cual yo he trabajado muy poco, realmente, no he trabajado mucho, pero ahora de que tengo realmente el conocimiento de por qué no elijo trabajar, porque no quiere decir que no. Claro. Uno, ¿no? O sea, te regalaron una obsidiana, sí, ¿no? Y decís, ¿qué hago con esta piedra ahora que voy a saber con qué trabajo? Después lo vamos a hablar, esto lo vamos a ir desarmando. Pero lo más importante es que entender que la obsidiana es una piedra de crecimiento. O sea, sí, es una piedra con la cual, si vos te vinculas, vas a crecer realmente. ¿Pero por qué? Porque ella simboliza el espejo, ¿sí? Ahí el otro día, cuando hablábamos con Moni, que yo le planteaba de traer esta piedra, ahí te empezaste a empoderar. Es como que ella le sale la chacana del pecho, entonces sale así como tipo pa, reembombrad, pero de los pueblos andinos. Claro. Porque he utilizado, ¿no? Exacto, no, y aparte, o sea, realmente es una piedra que por su color negra, sí, ¿no? Principalmente, puede haber tonalidades desde transparentes, sí, hasta de otras gamas de colores. Pero es tan atractiva, ¿no? Sí. Es tan bella cuando uno puede realmente ver, cuando uno las pule, puede ver, llegar a ver colores dorados, sí, arcoíris, colores mágicos, ¿no? Uh-huh. En esa piedra hermosa y sagrada. Porque, ¿qué pasa? Lo que vamos a aclarar es que es una piedra, así como decíamos, de crecimiento personal, es realmente de transformación. O sea, en ella, cuando vos te ves reflejado, vas a ver reflejado la totalidad de tu ser, tanto tu luz como tu sombra, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? El poder, exacto, integrar esa sombra, esa oscuridad que también es parte nuestra. Ella habla de la integración de la luz en el mundo terrenal. Es una piedra que trabaja la protección, la purificación y la limpieza. También en esto que en esta capacidad que te da para poder ver, te muestra de manera directa los aspectos limitantes, ¿no? De la propia persona. ¿Pero para qué? Para sanarlos, liberarlos e integrarlos, ¿no? O sea, no es esto que hablamos. O sea, hacernos cargo de esta propia sombra, ya lo hablaban filósofos de hace años. O sea, no me voy a poner a hablar de eso. Jung y toda la gente, ¿no? O sea, hay que integrar nuestra oscuridad. No podemos, simplemente, después cuesta la práctica, que es esto que hablábamos, ¿no? Porque no es simplemente ver, sino también es hacerse cargo de esa responsabilidad que uno tiene con el poder ver, ¿no? Y trabajar en conciencia para sanarnos y para evolucionar como especie, ¿no? Porque trabajamos en equipo, entonces en ese espejo que es otra persona, también ahí está la posibilidad y la llave para abrir y transmutar todo, ¿entendés? Simplemente la obsidiana hay que trabajarla desde esa conciencia, que es muy fuerte. Después, una de las recomendaciones es que no se utilice, por ejemplo, cuando haces una práctica de yoga o una meditación, porque cuando estás ahí canalizando, bueno, hay muchas energías que pueden ser atraídas por esta piedra valiosísima. También, por ejemplo, te regalaron una obsidiana. Decís, ay, ¿qué mierda hago? Perdón, ¿qué hago con esta piedra? ¿Qué hago? Bueno, que se puede contrarrestar, o para que ella trabaje un poco más tranquila, ¿no? Sí. Cuando abrimos este puente con esta piedra. Sí o sí, se trabaja con un cuarzo blanco, ¿no? Claro. Entonces, para trabajarlo, querés estar segura de lo que estás haciendo, porque sos autogestiva. Exacto, y no crees que te falle, no querés hacerlo mal. cuarcito blanco en la otra mano, ¿no? Exactamente, trabajar las polaridades y también, por ejemplo, no que no esté en una habitación cuando dormís. ¿Viste? Eso quizás sí. La tenés ahí y no te das cuenta. Hay que guardarla en otro lado. En otro lado, ¿viste? Sí. Como trabajarla con esta conciencia, con esta intención, porque es una piedra realmente, si querés trabajar algo, que decís, no, che, no estoy pudiendo ver. Claro. A ver, ¿qué es lo que no estoy...? Bueno, si vos querés trabajar desde esa intención, la obsidiana te va a abrir todas las puertas. Te trae todo a la superficie, ¿no? Exacto. Yendo a la física directamente... lo que genera es que los aspectos serían negativos y positivos, ¿no? En esto hablando, no me sale ahora la palabra, pero los iguala, ¿sí? Ah, los equilibra. Claro, los equilibra. Entonces eso hace que lo denso salga a la superficie, ¿sí? Perfecto. Ahí es donde nosotros tenemos que gestionar, ver, poder ver, que lo que está pasando es eso, y ocuparnos, ¿no? Para extraer o eliminar esas densidades. Y sobre todo, también, como es un vidrio volcánico, ¿no? Exactamente. Que se carga con la luna, demanda de nuestra propia energía también, usa nuestra energía para trabajar. Entonces, cualquier cosita, cualquier síntoma, si vos no estás pleno, plena, plene, no la uses, ¿sí? Tenés que estar óptimo. Porque muchas veces, en las primeras veces que usás la obsidiana, sea para meditar un rato o para ocuparte de algo bien específico, te da una gripe o una diarrea o un dolor de cabeza. Por ahí las primeras usadas casi que van derecho a sintomatizar algo, ¿sí? En ese periodo la guardás y esperás a estar de nuevo óptima. Exactamente. Lo que quería traer es que cuentan que el ruido que hace cuando la lava, porque lo que pasa es, la lava se enfría, entonces se genera esta, esta roca, gema, piedra, lo que le quieran decir, se cristaliza y se hace como una... se recubre con algo que se llama como córtex, que es como natural, ¿no? Claro, una cosa natural fuera. De piedras, ¿no? Se le hace como toda una... algo que las recubre. Una capa. Exactamente. Y dicen que su sonido, cuando empieza a desquebrajarse, es que se anticipan las tempestades de las corrientes. O sea, de agua. Está hablando acá de que, claro... Ya cuando los que poblaban cerca de estos lugares escuchaban el sonido de esta lava desquebrajándose y ya sabían y se podían anticipar a los movimientos de las aguas, ¿no? Cuánta sabiduría hay en simplemente poder escuchar, ¿no? Esto que hablamos, cuando nos relacionamos, entender que la otra persona es un espejo, que si hay algo que te está molestando, es por ahí a donde hay que trabajarlo, ¿no? El autoconocimiento, el desarrollo de uno como individuo en equilibrio con el otro, o con la otra, o con el otro, es realmente desde la escucha, ¿no? Desde el poder conocerlo o conocernos a nosotros mismos con respecto a este espejo que son los vínculos, ¿no? Eso hace mucho la obsidiana, ¿no? Sí. Como que sí o sí te obliga a escucharte, ¿no? A través de ese trabajo con la piedra tenés que eso, ¿no? Que estar dispuesta a escucharte, a la quietud también. Para entender un poco, la gota cuando toca la lava, así se forma la obsidiana, entonces es muy lunar, muy fluyente, muy del inconsciente. Por eso estas advertencias, ¿no? De cuando dormís, cuando estás con otros, cuando meditas, muchos son los usos, ¿sí? La podés tener como la ruda o el cactusito, como una guardiana de la casa, detrás de la puerta o de frente a la puerta para que absorba energías. La podés portar en tu cuello como una guardiana también de tu chakra laríngeo, claro que sí. Podés usarla personalmente para estos trabajos de sacar oscuridades y de conocerte más a vos misma. Y también... ojo, por eso decimos no es pavada, también se usan los discos y los huevos para tratamientos de cáncer directamente. Sí. Así que es bien, bien profunda. y siempre te pasamos los tips, ¿no? Sí, obvio. Te llega una obsidiana, la sumergís en sal una noche, primero que nada, para limpiarla. Base. Y después la podés cargar a la luna creciente y o llena, ¿sí? Uh-huh. Solo en ese periodo de la luna. Así queda cargada. Si la vas a usar para trabajo personal, la guardás en trapito rojo. Y obviamente nadie la puede tocar, nadie la puede ver más que una, ¿sí? Sí. La guardás, obvio, que no sea en tu cuarto, en otra parte de la casa. Exacto. Eso como a línea general. Claro, para cuidarla, porque es una piedra muy, muy, muy valiosa para trabajo de autoconocimiento, para crecer. Realmente es una piedra de crecimiento, pero tenemos que saber trabajar con ese, ¿no? Con esa herramienta que nos da la naturaleza. Y que ha sido utilizada ancestralmente. O sea, en México se hacían cuchillos, navajas, o sea, todos los instrumentos, espejos, claro, ¿no? Porque aparte, el reflejo que da eso es impresionante. Uno cuando tiene una obsidiana, sí, realmente tiene, la ve y se encandila, ¿no? Con su belleza. Por eso está buenísimo ser cuidadosos y trabajar con esta intención de crecimiento y de realmente, desde trabajarlo con la intención, básicamente, Moni, como decimos en todo momento. Pero bueno, claro, para que sepan, ¿no? Todos los niveles que se pueden trabajar. Los mayas en la antigüedad tenían espejos de obsidiana de 13 metros, ¿sí? En los cuales tenían unas tarimitas más o menos cada 3-4 metros y, digamos, quienes estaban en el camino de la espiritualidad o de la ascensión, no sé cómo llamarlo, digamos, quienes estaban en un trabajo personal importante, tomaban la planta sagrada y se paraban ahí al espejo de obsidiana para que la obsidiana les muestre lo que tenían que trabajar, ¿no? Iban atravesando así las pruebas de sus propios miedos, de sus propias oscuridades, hasta que aparecía algún animal de poder, y allí se consagraban como guerreros, guerreras de ese animal. Imagínense, ¿no? La profundidad ahí a la que podemos llegar en esta conexión, porque como decimos también siempre, el tiempo no existe, todo se está sucediendo ahora. Y si te recopaste con la obsidiana y resulta que tenés la obsidiana y que justo la cargaste, lo que sea, si la vas a usar, acordate de esta simple métrica numérica para usarla. Si la vas a usar todos los días, usala 6 días y uno descansa. 3 semanas, claro. 3 semanitas, así, de que un día descansás cada 7 días. Y ahí descansás una semana entera. Y ese mismo fractal lo pasás a meses si continúas con el trabajo, ¿no? De a 4 semanas de luna, una la vas a descansar toda entera, ¿no? Y ahí es donde la limpiás, la volvés a meter en sal, la volvés a cargar por la luna y la volvés a usar. Exacto. Y si proseguís en los meses lunares, también. Haces 3 meses y luego descansas todo un mes. Por esto que te decía, de que trabaja con tu propia energía también y hay que reciclarse. Exactamente. Y aparte porque es un ritual, ¿no? Cuando trabajas con gemas, principalmente también el tema de la limpieza es muy fundamental en las piedras. Entonces es desde un cuarzo, una ágata, una turmalina, lo que sea. Pero la obsidiana, si querés un crecimiento realmente así como imponente y desde la intención, Ahí sí. Tenemos todos los tips. Sí. Moni, no podemos más. Yo no puedo más. No traje, tengo una, pero no las tengo programadas, claro, real. Claro. Me pasa que nunca trabajé desde la programación de una obsidiana, entonces es como que digo, bueno, tranqui, no la voy a traer hoy acá, haciéndome la loca ahora de repente. Pero bueno, ahí la traemos porque sabemos que de a poquito, con la intención, podemos agarrar las herramientas que no sabes, quizás te llegó una opción y ni tenés ni idea, de decir, ah, me regalaron esta piedra que es negra, ¿no? Y si la mirás al sol tiene brillitos. Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, te llegó una obsidiana, tranqui, trabájala muy bien, porque esa es una piedra que por algo también llega a tus manos. Para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Me paro de la cima del cerro más alto, quiero cambiar el ángulo buscando un descanso. Calma, limpia el alma. Aquí mucho ruido en la cabeza, cansa y basta. Por eso yo busco equilibrio en la cuerda floja, lejos de la productividad, cerca de mi hoja. En el camino pedregoso, mientras son mentiras, dicen que no somos poderosos. Eso es lo más valioso, o sea, no de duda para navegar en dunas de certeza. La banalidad de la cultura en la ciudad, quiero callar con mi momento de pausa. Tesoro que voy a cuidar para que broten cosas nuevas. La calma voy a llamar. Calma. Tesoro que voy a cuidar para que broten cosas nuevas. La calma voy a llamar. Deja de mirar el gris cielo de la ciudad. La libertad de música suave y el calor en la piel, el mar y mirar el horizonte infinito, gratuito, vivir aquí y ahora sin destino escrito. Me voy de aquí, para mañana me voy a mi sitio. Para mañana yo me voy de aquí, para mañana me voy despacito. La peor no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Mudo, mira. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura y los campos que de nuevo florecen, corazones que se curan. Bueno, Moni, yo te voy a preguntar, sí. Porque yo sé que hay un par de mensajes ahí, sí. Y bueno, quiero contarles que mientras escuchábamos así la música que nos acompaña en este clímax ritualero, lo que hice fue sacar una carta. Claro, una carta. Entonces yo le dije, en realidad el tarot, dije, bueno, a ver qué es lo que no tenés ganas de decir hoy, ¿no? Porque quiero desarmar estos arquetipos, ¿no? Sí. El tarot es un camino, ¿no? Es un juego, sí. En el cual lo podemos aplicar a todo, claro. A cualquier persona, a cualquier situación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar como de grados, números. Y me salió el 2 de espada. Así, vamos. Vamos desde el comienzo. Vamos. Sí, no voy a no me importa tu problema, qué es lo que te pasa a vos, no me importa. Si estás escuchando es porque algo este 2 de espadas, sí, nos está queriendo decir, ¿no? Sí, sí, sí. Acá las espadas siempre hablan de. Primero invocan a el elemento aire, sí, ¿no? Y principalmente habla de un pensamiento, de una idea, de la mente. De la mente. ¿No? Ese. Que puede ser con los signos astrológicos, Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Esas energías de aire, de pensamiento, ¿no? lo que habla en este estado, ¿no? En este estadio, sí, que es el 2, el 2 nos habla de un momento como... Después vamos a hablar más de números en el tarot. Claro. Pero en el tarot, después del 1, que es un estallido, una explosión de energía, viene el 2. Claro. Que el 2 habla de que paremos un toque, ¿viste? Pará. Para un toque, para. Pará. O sea, está bien, divino que vengas, estalles, hagas lo que quieras, pero pará, frenemos un toque, veamos, ¿no? Vamos a hablar como una persona que se embaraza, ¿no? Y en un momento está el momento de gestación, ¿viste? Sí. Cuando uno está en ese momento, no podés hacer otra cosa. Estás gestando, ¿no? Claro. Hay algo que en una planta se puede... comparar con la germinación de esa semilla que uno pone en la tierra, ¿no? Mm. Pero habla también de una ensoñación, como un pensamiento que no logra tener una forma todavía. Claro. ¿No? Es esto. O sea, el bebé que se está gestando y está teniendo una forma de algo humano, ¿no? Vamos a decirle. Pero es una, está en un estado de confusión. Uno no puede ver con plenitud, ¿no? O no puede expresar esa idea que todavía está dentro de uno, ¿no? Sí. Para hablar bien del ciclo del tarot, el tarot comienza desde los palos con los bastos que hablan del deseo, ¿no? De un deseo. Todo surge de un deseo. De un deseo de vivir, ponele, para un ser. Ah. Es el comienzo con los bastos. Luego siguen las espadas, que es ese deseo lograrlo poner en un pensamiento y en palabras. Bien. ¿No? Después llega el momento de las copas, que quiere decir que ese pensamiento, esa palabra, tiene que llegar al corazón, porque de ahí se logra poder materializar, ¿no? Desde la emoción, desde el corazón real, ¿no? Sí. Para lograr materializar. Entonces acá lo que nos está hablando es de un estadio de un pensamiento, una idea que está ahí, que decís, che, para, estoy... Sí, hay... Sí, si estás escuchando, hay una idea que todavía no lográs, claro, visualizar real, pero focalízate, porque hay algo, mucha tentación ahí por delante, ¿no? Claro. Dejémonos tentar también. Muchas veces nos cuesta, nos da miedo. Ah, pará. Los miedos, un deseo real, cumplirlo. Tenés que atravesar el umbral de miedos individuales y conjuntos, ¿no? Entonces, acompañémonos. Sí. En este camino de que hay una idea que está empezando a surgir. Hay una flor hermosa en el medio que está naciendo, ¿no? Es una carta que es muy activa, habla, claro, de la actividad. Una mente activa. Exacto, exacto. Lo mismo que pasa con los bastos y con las espadas, que son activas, las copas y los oros son receptivos, ¿no? Claro. Esto es lo mismo que hablamos cuando trabajamos con la luna y el sol, ¿no? Acá hablamos de una actividad, ¿no? Menta. Que va a través de un pensamiento, una idea, que está surgiendo. Claro. Cuesta dar todavía forma. Está surgiendo, está ahí como en una polaridad. Ahí que no sabe qué es, que todavía no te das cuenta qué es lo que te está pasando. Real, claro. Focaliza, porque esa idea va, bien. va. Quiero saludar aquí a quienes mandaron mensajes. Gloria nos mandó emojis de aplausos, besos, un arco sagitariano y un arco iris. César también nos saludaba con un sticker planta regándose. También Ney nos decía un abrazo acá, Ney y Luz, escuchando. Esperamos ahí que los mensajes hayan llegado la carta. Y Lucas nos decía, hola chicas, acá estamos escuchando el programa por primera vez y me parece súper interesante. Anoche y anteanoche la luna no me dejó dormir y me puso muy inquieto hasta las 3 de la mañana. No, uf. Bueno, ahí, viste, no. Aparte te levantabas a las 8 y estaba mirándote, ahí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Pero chica, tipo, no te tendrías que ir, no, estarías como vas. Sí. Les deseo un gran programa. Abrazo, Lucas. Un abrazo. Acuariano y tormenta cristal azul. Lucas, tormenta abrazo. Cristal. Te abrazamos porque sabemos que lo que te pasa, sabemos lo que te está pasando. Mira, acá Alejo nos tira también un aporte, dice así. Es como el Espíritu Santo. Aire, sin forma más que el que informa del 1, el 2, entre el 1 y 3. Y cuando uno lo invoca de corazón, el miedo desaparece y la paz se hace presente polar para el frío. Bien. Ahí estamos. Me gustó ese aporte. Por favor, qué bueno. Bueno, ay, yo tengo una emoción. Espero que... Que nuestra otra compañera, que no la tenemos acá, esperemos, ojalá que el viernes que viene esté acá vibrando. Ahí la vamos a traer. Yo la traigo así para que ella vibre con nosotras, porque yo tengo una emoción. Tremenda. Que no lo puedo creer. Aparte, es tardísimo. Eso, una emoción que se pasa el tiempo volando. Mal. Hoy, antes de este bloque, escuchamos Calma, de Carmen Gloria Vilches. Así que ahora vamos a escuchar... Triángula, agua dorada, así la traemos, la traemos. Sí, sí, a la piscina, a la otra piscina. A la otra. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol nos eleva al infinito, al infinito. la peor, no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Muda, mira. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura y los campos que de nuevo. Bueno, acá estamos. Voy a invocar a nuestra mi astróloga. Hola, Mel, ¿cómo estás? Hola, chica. ¿Cómo estás? Bueno, acá, en cuarentenando. Cosas que pasan en esta nueva era. Es así, ¿viste? Todo tiene que, si hay alguien que le afecta a lo astrológico, es a mí misma. Nadie mejor que a mí para ser víctima de los planetas. Así que bueno, pero bueno, está bien. Tocó y hay que estar acá descansando la gripe. Sí, sí, sí, a todos nos está tocando de a poquito, todos tenemos que atravesar también esta parte de que tiene que ver con el invierno, hacernos cargo de que estamos por entrar en este en este nuevo registro, ¿no? De que lo de las noches, lo de los días, y también está bueno, a veces es como esto, cuidarse, estar adentro, está buenísimo, es parte también después en el verano, la explosión que te vas al río, estás descontrolada todo el día desnuda en el agua, bueno, a veces nos toca quedarnos adentro, tapadas adentro de la frazada, así, mirar pelis, y bueno, sí. También toca, hay que habitar todos los espacios. Sí, totalmente, totalmente. Así que, pero bueno, o sea, todo también pasa por algo. Y bueno, un poco siento que en esto tiene que ver lo que está pasando a nivel, digamos, astrológico, con todo lo que está sucediendo ahora en por ejemplo, los planetas que están en Tauro, que nos hablan justamente del físico, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en un momento en el que justamente el físico y la materia se nos pone en juego a todos, desde diferentes lugares, y esto, como viene siendo lo que se viene dialogando en el programa también, ¿no? Que venimos como en esta temática de la transformación, de algo nuevo, ¿no? De viejos paradigmas que tienen que empezar a disolverse. Todo esto está sucediendo en este momento y tiene que ver un poco con los síntomas que estamos sintiendo en este momento todos, desde diferentes lugares. Sí, sí, sí, sí. A Tauro también, que no me quiero meter tan profundamente, pero no está en un momento con un eje con Escorpio, ¿no? También que hay que trabajar el cuerpo, la limpia es parte también, ¿no? Claro, del proceso de sanación. Sí. Viene la transformación que trae Escorpio, ¿no? También en ese eje, yo igual mucho no de esa parte no sé, pero o sea, en ese eje que se está trabajando, hay algo que nos está hablando de nuestro cuerpo, del cuidado, de la salud, ¿no? Sí. Sí, esos son, digamos, el eje del que hablás, se habla del eje de los eclipses de este año, ¿no? El nodo sur, que es lo que tenemos que abandonar, está en Escorpio, o lo que, digamos, tiene que sufrir una muerte, una transformación, y el nodo norte está en Tauro, que es el nodo norte hacia dónde tenemos que focalizar, ¿no? Entonces, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde va nuestra evolución, y de eso se trata los eclipses de este año. Perfecto. Y en este momento, justamente, o sea, hay muchísimos planetas en Tauro, principalmente su regente, que es Venus, ¿sí? Está justo al lado del nodo norte, al lado de Urano, que Urano sabemos es el planeta de los cambios, ¿no? De los sacudones, de eso que lo que nos desestabiliza para ir a algo nuevo que no podemos tomar por nuestra propia cuenta el cambio, entonces Urano viene y dice, toma una patadita, así tipo ¡pac! Un empujoncito, dale, no pasa nada. Otra cosa, y bueno, y un poco va por ahí, que nos puede producir, además, porque bueno, hay también sumado a todo esto en Tauro, que es un poco la energía más del estancamiento también, por eso cuesta tanto el cambio de lo establecido, de lo que venimos desde algún lugar arrastrando con respecto a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro físico, cómo nosotros nos relacionamos con la materia, incluyendo todo lo que tiene que ver con la generación de abundancia, ¿no? Uh-huh. Nuestro trabajo, todo lo que nos da placer, todos esos son temas taurinos, uh-huh. y que ahora está, y sobre todo los vínculos, ¿no? O sea, son momentos en los que todo el plano vincular también está en un plano de evaluación y de reestructuración. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, a esto sumado al empujón de todos los planetas que están en Aries en este momento, wow. ¿no? Júpiter, que es el planeta que todo lo expande, Marte, sí. que es el regente de Aries, justamente, que es el planeta de la acción, del movimiento, el guerrero, ¿no? O sea, es como toda la energía ariana está como súper potenciada con estos dos planetas, que es claro. la energía de vamos, quiero avanzar, dale, sí, voy a hacer el cambio, sí, me voy. Pero todos los planetas en Tauro están como frenando y como, ay, no, pero pará, pero más despacio, pero no sé. Entonces tenemos como una energía medio bipolar, se podría decir, en la cual... No. Claro, puede generar cierta... Nos podemos sentir un poco frustrados a la hora de tener la intención, ¿no?, de generar avances, pero al mismo tiempo... lo que nos ata al pasado es lo que no nos permite avanzar. Ajá. Entonces, acá hay una prueba para todos nosotros, que es justamente el hecho de entregarnos a estas pruebas de limitaciones que por ahí vienen desde afuera, y en realidad muchas de las limitaciones vienen desde nuestro interior también. Obvio, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Desde nuestras propias estructuras mentales, que no queremos desarmar, porque estamos en prueba desde el 2020 tratando de desarmar nuestros paradigmas. Y ahora es como un periodo en el que tenemos que entregarnos a fluir en esta energía, en donde la energía del avance está, pero lleva un tiempo también. Claro. Sí, darse los tiempos también, ¿no? Esto como, bueno, esto, respetar el tiempo que ahora nos toca, es el invierno, es próximamente, el día 21 va a ser el Inti Raymi, también esto, ¿no? También aceptar que es parte de la naturaleza los tiempos, ¿no? Como las gestaciones de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La gestación, uno no va a nacer cuando, o sea, real, si dejamos a la naturaleza trabajar, ¿no? En los partos, ¿no? Digo, cada uno tiene su tiempo, aprender a respetarlos también, ¿no? Tauro nos invita un poco también a eso. Exacto, el tiempo orgánico, ¿no? El tiempo de la naturaleza y sobre todo el tiempo del propio cuerpo. No, que es como esto mismo. Ah, bueno, yo estoy en tengo gripe o me estoy recuperando de una gripe, pero quiero ir a hacer este trabajo. Y mi cuerpo, o sea, mi deseo de avanzar en el trabajo existe, pero mi cuerpo me está pidiendo reposar. Entonces, hay que escuchar al cuerpo. Sí. Y eso es lo principal que tenemos que estar atravesando. Esa conciencia es la que tenemos que empezar a escuchar en este momento para realmente poder avanzar en el cambio, conectarse sí. con escuchar lo que sucede en nuestro propio cuerpo, lo que nos pide, lo que nos da placer, o sea, cerrar los ojos, concentrarnos en el momento que más nos da placer en este momento y hacerle caso a eso que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Sí, sí, la autoescucha no está... No la practicamos, ¿no? O sea, muchas veces no podemos y muchas veces nos negamos, ¿no? A escucharnos a nosotros mismos de lo que nos está pasando y dejamos y evadimos y bueno, y tapamos y es esto que hablábamos hoy temprano también, la práctica en los rituales con los espejos, ¿no? De poderse mirar uno al espejo y hacer un trabajo de autoconocimiento y de respeto hacia el propio templo, ¿no? Que es nuestro propio cuerpo. A veces nos cuesta un montón escucharnos, o sea, Tal cual. Está buenísimo, y el invierno nos invita un poquito a eso, a cuidarnos, a nutrirnos para volver a florecer, porque ahora dicen que las culturas andinas lo que hacían era observar a este renacimiento del sol para también saber qué es lo que se va a cosechar, ¿no? O sea, es un momento de introspección muy zarpado el que vamos a atravesar ahora, este día 21. Entonces está bueno que lo podamos abrazar desde la conciencia, desde la intención de que, bueno, listo, vamos a qué es lo que vamos a poner en tierra para que eso nos vuelva, ¿no? Con magia, principalmente. Así que, Mel, esperemos tenerte en el próximo programa acá, abrazarnos y hablar todo el día, toda la hora, así sin parar. Yo ya quiero todo el día, yo paso de una hora a todo el día. Bueno, no pasa nada, tranqui. Bueno, sí, ya la próxima estaremos ahí y bueno, sí, es corto el tiempo, pero bueno, es así, hay que aprovechar hay que aprovecharlo. Todo es información, todo hay que traerlo. Sí, obvio. Mi amor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotras. Compartirte acá en el aire, que la verdad es que es buenísimo poder como contarle a la gente en qué estamos vibrando, ¿no? Para podernos amigar con eso, integrarlo y nada, ponerle una sonrisa muchas veces, aunque esto, ¿no? Me desperté engripada. Bueno, pará. El cuerpo te está diciendo, Tauro, está pasando algo en el cielo. Presta la atención, dale, déjate hinchar. Así que... Tal cual. Sí, tal sí. Tal cual. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo a ustedes dos también. Que tengas hermosa semana. Bueno, y nos estamos viendo el próximo viernes, hablando o lo que sea, pero el próximo viernes. Mel, que descanses, te recuperes y te abrazamos acá. Gracias. ¡Mua! Abrazo. ¡Mua! Bueno. Bien. Así que así saludamos con este mensaje astrológico bien fuerte, bien sincronizado, ¿no? Por eso veníamos ahí con la obsidiana para poder descartar ahí el Inti Raymi, para que te concentres en liberarte, en despedir este año, acordate de hacer una ofrenda, de hacer un fueguito, ¿eh? Sí. Levantemos altares para este astro que muere y vuelve a renacer. Va bajando y está dos días en la misma, ahí en la misma línea, y luego vuelve a subir, ¿sí? El 21 va a ser la noche más larga. Y ahí también te tiro un tip. Dale, ahí de cierre. De ceremonia. Que te cayó la obsidiana, estás dispuesta a todo por esta transición. Como te decía, llamado a las brujas, último llamado, ya es tiempo, mujer, es tiempo de que creas en vos, que abras tus alas, que expandas tu poder, tiempo que te reúnas con la manada, que lloremos juntas las heridas, que sembremos los sueños, cosechemos entre danzas y alegrías. TikTok, ya se acerca la hora de las brujas, venís, sumate a las brujas de la madre tierra y manifestá tu poder. Este sábado se inicia el viaje online y el próximo presencial en Casa Serrana tras la sierra. Esto es un círculo cerrado de entrenamiento por 13 meses. Es ahora o junio del año que viene. Más info, zulmamoreira@gmail.com o Madre Tierra Tarot en Instagram o al WhatsApp 301457. Más que recomendable este proceso, sí. Si querés meterte de cabeza. Sí, así, tipo directo. Claro. ¡Pah! Ya está. Y nosotras seguimos ahí en esta transformación del éter. Sí. Horita a horita, cada viernes aquí nos van a tener. No nos vamos a pasar como hoy. No, vamos a tratar de ser un poquito más resumidas. Ponele. Moni, te adoro. Gracias. Porque sos una genia en esos controles, en todo lo que toda la más genia de todas. Gracias, Mel. Gracias. A todos los que escuchan ahí, que nos prestan atención con intención para ahí trabajar juntos. Todo. Mm. Limpiar, transmutar, cambiar. Sahumar, por favor, sahumo. Limpiémonos. Nada. Y nos vamos con una cumbita, siempre. Como siempre, para mover un poquito las caderas. Viernes. Contra la corriente. Sí, siempre. ¡Mua!